the ocean where a load sank you to feel. I was moving through the silence with a motion waiting for you. In a long window in the corner, I found truth. In the shadow play, acting out your own death, knowing no more. There's the assassin's old group, 10-4 lines dancing on the floor. And with cold steel loaded around their bodies, made a move to command. I can only stare at this movie, who's a drought. Center of the city in the night, waiting for you. To the center of the city in the night, waiting for you. Desesperada, hundido en el silencio de un desierto sin agua. Luego fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron la primera palabra. A veces, en el silencio del pasillo, algo salta. Rompe alguien, algún viejo nombre. La mosca enloquecida cruza zumbando, ardiendo, lejos de la telaraña luminosa. Esto es así, tan solo, pero tan lleno de sorpresas. Caserón de fantasmas, sin hijos. El polvo hace nuevas ventanas. Nuevos muebles y danzas. No, vos no lo conocés. Vos no me viste mucho las pupilas y por eso te llenas de lágrimas. Escúchame, mi casa no es una fuga, está lejos siempre. Por estas escaleras se sube hasta lo negro. Uno se cansa de subirlas y jadeando se duerme, sin saber si los días, ni la fiebre, ni el ruido inmenso de la ciudad que hierve al fondo. A veces, en el silencio del pasillo, alguien nace de pronto, alguien que toca en la puerta sin número y que llama. No, vos no has estado aquí jamás. No, no vengas. Mi palabra es abrir, pero es que casi siempre ando de viaje. Thank you. Los dioses no tuvieron más sustancia de la que tengo yo. Yo tengo como ellos la sustancia de todo lo vivido y de todo lo por vivir. No soy presente solo, sino fuga raudal de cabo a fin. Y lo que veo a un lado y otro en esta fuga, rosas, restos de alas, sombra y luz, es solo mío. Recuerdo y ansias míos, presentimiento, olvido. ¿Quién sabe más que yo? ¿Quién, qué hombre o qué Dios puede, ha podido, podrá decirme a mí qué es mi vida y mi muerte, qué no es? Si hay quien lo sabe, yo lo sé más que ese. Y si lo ignora, más que ese, lo ignoro. Lucha entre este saber y este ignorar es mi vida, su vida, y es la vida. Pasan vientos como pájaros, pájaros igual que flores, flores, soles y lunas, lunas, soles, como yo, como almas, como cuerpos, cuerpos como la muerte y la resurrección, como dioses. Y soy un dios sin espada, sin nada de lo que hacen los hombres con su ciencia. Solo con lo que es producto de lo vivo, lo que se cambia todo, sí, de fuego o de luz. ¿Por qué comemos y bebemos otra cosa que luz o fuego? Como yo he nacido en el sol y del sol he venido aquí a la sombra, ¿soy del sol como el sol alumbro? Mi nostalgia, como la de la luna, es haber sido sol y reflejarlo solo ahora. Pasa el iris cantando como canto yo. Adiós, iris. Iris, volveremos a vernos. Que el amor es uno solo y vuelve cada día. ¿Qué cosa es este amor de todo? Como se me ha hecho en el sol, con el sol, en mí, conmigo. Estaba el mar tranquilo, en paz, el cielo. Luz divina y terrena los fundía en clara plata, oro, inmensidad, en doble y sola realidad. Una isla flotaba entre los dos, en los dos y en ninguno, y una gota de alto iris perla gris temblaba en ella. Allí estará esperando el envío de lo que no me llega nunca de otra parte.

En el palacio de la memoria, en el humo del cuerpo, una palpitación extraña, un remoto aleteo. La sombra roja de un delfín entra suavemente. ¿Qué importa la marca del arpón? ¿Qué importa si el nombre del barco es Little Fish o Cheval? ¿Qué importa el rostro encendido del arponero? ¿Qué importa un delfín muriéndose en la memoria? Nada. Un delfín muerto no importa nada, lo mismo que una hormiga. El delfín y la hormiga son realmente dos monstruos, pero no importan nada. Sin embargo, yo veo ahora un muro y escucho una ciudad. Y ahora veo una ciudad y escucho un muro. Y pienso que sí importa la muerte de un delfín, porque su aleteo es cada vez menos remoto en mi memoria. Pero el delfín no acaba de morir y yo siento que me pierdo, y que mi pérdida es menos bella y menos perceptible que la muerte de una hormiga. En el jadeo de las aguas, en la incesante eclosión de las verdosas aguas, ¿qué cuerpo es más durable que la espuma? ¿Qué arrecife salta más arriba que la espuma? ¿Qué templo es más inmóvil que el templo de la espuma? La ciudad está aquí, el mar está aquí, vos y yo estamos aquí, entre el mar y la ciudad, miedoso del mar y la ciudad, amando el mar y la ciudad, y olvidando el mar y la ciudad, por temernos y amarnos y olvidarnos a nosotros mismos. ¿Me oís? ¿Me conocés? ¿Estás viva? Mi cuerpo vacío habla para un cuerpo vacío. Yo soy un caracol, una piedra, un simple cuerpo vacío que habla sobre el muro, para que otro cuerpo vacío que duerme sobre el muro, y las olas estrellándose, y la noche estrellándose, ¿qué son sino brillos deshabitados, hielo y sal sobre el muro? Cuerpo de mi cuerpo, qué lejos, imposible, la roca henchida de la espuma, el opulento, inmortal, blanco muro. I'm going for a tree, yeah, it's going for me, yeah. My head is dead. sagrado. Ejecución. Una casa, un espejo, un arma sobre mi sien. Extraño desde lo más profundo. Una autoejecución. Mi corazón se quiebra. Puedo sentirlo ahora. Ejecución. Love.

Sobre la tierra. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera.